Especial para marcha. Todavía no sabemos bien cuál es la jugada de la empresa, si es que están pidiendo más subsidios, que le adelanten subsidios. La verdad que en ese aspecto no lo sabemos. Sí, digamos, lo que nosotros salimos a decir es que esto está generando incertidumbre, inquietud y malestar entre los trabajadores. Porque si ya de por sí en cualquier empresa el cambio de titularidad genera cierto temor entre los trabajadores, más en este caso cuando es Macri a través de Base el nuevo titular, y lo que vemos en los primeros 30 días es esto, un tarifazo y atraso en el pago a los trabajadores.